Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol. Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional. Aún no se define la localía para este domingo, donde Rangers aparece programado a las 16 horas. Aparecía en la página de la NFP como reducto Linares, pero no hay nada claro. Todavía se hacen intentos con el IND para poder usar el fiscal de Talca. Se agotan las gestiones y surgen otras alternativas. El estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, el estadio Parque El Teniente Rancagua, incluso hasta se ha pensado en la granja de Curicó, se mantiene vigente la chance de Linares. En horas de la tarde se va a confirmar definitivamente dónde hará el local Rangers frente a Santiago Morning. Originalmente el partido está para el domingo a las 4 de la tarde. Y en otro tema, otro ex seleccionado fallece. El ex delantero de Naval y de la selección chilena, Óscar Jurel Herrera, que jugó en Naval entre 1979 y 1988, falleció ayer, pasadas las 6 de la tarde, víctima de un infarto mientras caminaba por Hualpén, comuna en la que residía. Pese a que los vecinos lo asistieron con celeridad y llamaron a la ambulancia, tras múltiples intentos por reanimarlo, el ídolo histórico de Naval y actual coordinador del club llegó sin vida al hospital Higueras. Herrera fue pieza clave en la época más gloriosa de Naval, los años 80. Jorge Aravena, compañero del ex puntero derecho en el cuadro chorero en 1981 y 82, manifestó su incredulidad. No puede ser. Era una extraordinaria persona, un tipo muy entretenido. Compartimos mucho, me invitaba a pescar. Vladimir Vigorra estuvo con Herrera en la selección que clasificó a España 82. Qué lamentable, nos enfrentamos muchas veces, coincidimos en La Roja. Un jugador extraordinario fue quien le dio el pase a Carlos Caselli para el gol contra Ecuador que nos clasificó al Mundial. El velorio se realizará mañana, mientras que el jueves sería el funeral. Alguna vez lo entrevistamos en la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno en una entretenida entrevista. Y Óscar Enrique Herrera Hernández nació un 3 de enero de 1959, tenía 56 años. Que descanse en paz y sin duda, la familia navalina está muy golpeada por la sensible partida de uno de los jugadores emblema en la historia del cuadro chorero como Óscar Jurel Herrera. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía, completo stock de repuestos en Talcas, servicio a domicilio, llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540, Termocol, 2 Sur, 1791, llegando a Plaza La Loba, en 11 Oriente. Un breve alto y continuamos con Señal Deportiva en esta edición de martes. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. Continuamos con Señal Deportiva mientras preparamos un contacto telefónico. Recién hoy Chile y Brasil contarán con todas sus figuras para el debut de ambos en las clasificatorias a las 20 horas con 30 minutos del jueves en Ñuñoa. La Roja empleará un esquema muy parecido al que utilizó contra Argentina en la final de la Copa América. ¿Y sabían que Chile es el país sudamericano que vende menos entradas populares para sus partidos como local? Y en cuanto a Brasil, advierten, quien subestime nuestra historia puede llevarse una desagradable sorpresa. Me interesó el tema de la entrada. Chile es el país que ofrece menos boletos de galería en el inicio de las eliminatorias. Los hinchas de los otros 9 países sudamericanos disponen de más entradas a precio popular. Solo un 16,2% de la oferta de asientos del Estadio Nacional corresponde al sector más económico. La mayoría de las otras asociaciones puso a la venta más de un tercio de las localidades al menor costo. Cada federación es autónoma, esgrime la NFP. Sin vergüenza. Se aprovechan de la efervescencia del hincha chileno que paga lo imposible por apoyar a La Roja en cada partido de local. Los estadios más y menos populares, vamos revisando, en Sudamérica. Perú, 60% tiene de tickets más baratos. Brasil, 56,2%, Uruguay, 49,7%, Colombia, 46,6%, Venezuela, 45,7%, Paraguay, 40%, Bolivia, 37,5%, Ecuador, 34,8%, Argentina 28,8 y Chile 16,2. Se aprovechan de la nobleza del hincha de nuestro país. Y esto también va de la mano con los valores que se aplican en el torneo local. En Chile creo que se paga bastante por asistir al fútbol. La efervescencia por ver a la selección chilena en su camino al Mundial de Rusia 2018 no deja lugar a dudas. Hace pocas semanas hubo varios colapsos en el sistema de venta de entradas para las clasificatorias, donde el abono más económico para todos los partidos en el Estadio Nacional fue el primero en agotarse, correspondiente a las galerías. Ese mismo sector, el de precio más barato, se vendió rápidamente en la oferta individual de entradas para el duelo del jueves ante Brasil. El valor del boleto no fue el único motivo por el que esa localidad se agotó tan rápido. En el inicio de estas eliminatorias, la NFP optó por fragmentar el recinto ñoñoíno en más sectores. Así, la galería quedó remitida solo a un 16,2%, equivalente a 7.929 asientos de un total de 48.665 que se pusieron a disposición del público. Una porción bajísima si se compara con la oferta de tickets populares del resto del continente. No se trata de una competencia. Cada federación de fútbol es autónoma y utiliza distintos criterios para evaluar y llevar a cabo sus determinaciones, buscando siempre los más convenientes. Se limita a comentar Héctor Olave, gerente de comunicaciones de la NFP, sin vergüenza. No es todo en países como Argentina y Brasil existen descuentos especiales para niños, estudiantes y mayores de edad al momento de adquirir un boleto para ver a sus selecciones. En Brasil, por ejemplo, pueden optar a entradas a mitad de precio los estudiantes y la tercera edad. Este último grupo etario solo debe exhibir su cédula de identidad para acceder al beneficio. En Argentina, en tanto, los niños entre 3 y 11 años también tienen acceso a precios rebajados de galería. Consultado sobre si la NFP han analizado la posibilidad de generar descuentos de ese tipo, Olave solo acota. Hasta donde recuerdo, ninguna de esas políticas se ha utilizado en las clasificatorias previas a nuestra gestión, ni en el pasado certamen hacia Brasil 2014. En cuanto a la brecha de precios, así como la entrada más cara para ver a Chile vale 126.500 pesos, Tribuna Pacífico, el boleto más exclusivo para asistir a un duelo de Uruguay en el Centenario no llega a los 70.000 pesos chilenos. Sector visitante, Tribuna América numerada. ¿Qué tiene que hacer el hincha chileno? Rebelarse, ponerse de acuerdo y no llenar el Estadio Nacional cuando juegue nuestro país. Manifestar su descontento no asistiendo. Y la NFP se vería obligada a aplicar un criterio razonable en la venta de tickets para los partidos en nuestro país. Mientras se siga llenando el Estadio Nacional en clasificatorias, va a dar lugar para que el organismo rector del fútbol chileno abuse del sacrificado hincha. Señor motociclista, Centermoto tiene todo tipo de repuestos y accesorios japoneses y chinos, mantenciones en general. Centermoto, atendido por su propietario El Gato Navas y un personal altamente especializado, trabajos garantizados. Centermoto, 50 años a su servicio. 9 Oriente, 2 y 3 Sur, Talca. Un breve corte y volvemos con un interesante contacto telefónico. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Deportes. Durante 5 días duró el trabajo. Llegó la hora de ir al pago. Sábado hoy se cambiará su jean. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo. se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Tuvo un sueño, y en el sueño, la casaca de su equipo, el vistió. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Tuvo un sueño, y en el sueño, la casaca de su equipo, el vistió. Continuamos con Señal Deportiva mientras preparamos un contacto telefónico para los próximos minutos. El ariete de la U, Gustavo Canales, confirmó que hoy se someterá a una osteosíntesis, implantación de una fijación de acero en el pie izquierdo, en donde sufrió la fractura del segundo metatarsiano. La intervención la realizará el doctor Giovanni Carcuro. Solo le queda tener una buena recuperación para volver y ser un aporte. Quedando poco para que termine el torneo, desconoce si podrá finalizar jugando. Gustavo Canales. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Kiosco de diarios, Revistas Confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, la esquina buena. Hoy se completa la octava fecha del campeonato de la Primera B. A las 20 horas juegan en el Estadio Sausalito Everton con Unión San Felipe. La novena fecha indica la siguiente programación. El sábado tenemos tres partidos a las 16 horas. Coquimbo con Deportes Copiapó, Puerto Montt con Deportes La Serena y Cobreloa con Magallanes. A las 18 horas para el Canal del Fútbol en La Granja, Curicó Unido con Iberia. A las 19 horas Everton con Deportes Concepción y a las 20 horas San Felipe con Barnechea. Y el domingo 11 de octubre a las 4 de la tarde en un reducto por confirmar, se intenta aún que pueda ser el fiscal de Talca, de lo contrario se maneja la opción de Linares, San Fernando, Rancagua y Curicó, pero todavía se hacen intentos por jugar en Talca para Rangers con Santiago Morning el domingo a las 16 horas. Durante la tarde ya se tendrá el reducto definitivo donde el cuadro talquino hará de local. Algunas pinceladas de la selección chilena. Sampaoli ensaya línea de tres y cambia al mago de posición. Ayer la selección mostró la estrategia con la que pretende vencer a Brasil. Jorge Valdivia practicó como extremo izquierdo retrasado y no como nueve falso. En la saga, Francisco Silva jugó por la derecha, Gary Medel como líbero y Gonzalo Jara por la izquierda. Jaime Pajarito Valdés entrenó en el lugar del lesionado Charles Aránguiz. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas. Le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur, 11 Oriente 3 Sur. Para un rico asado, carne sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha Rangers y exija su yapita en carne sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Santiago Morning está penúltimo en la tabla con 6 unidades y muy cuestionado su entrenador Mauricio Pozzo. Rangers está en estos momentos 13º. Copiapó y Rangers suman 8 puntos, Deportes Concepción 7, penúltimo Santiago Morning con 6 y colista Coquimbo Unido con 4. Obligado a ganar el próximo compromiso el cuadro talquino, de lo contrario ya se queda peligrosamente en la parte baja del torneo y con los mismos fantasmas de la campaña anterior. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. I got my first real six string. Boiled out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Try real hard. Jimmy quit, Jody got married. Continuamos con Señal Deportiva. Estamos preparando un contacto telefónico para los próximos minutos. Aún no se confirma el reducto donde hará el local Rangers y se maneja la opción de Curicó incluso. San Fernando, Linares, y se van a hacer los intentos también por Talca. ¿Por qué el fiscal no podría ser utilizado? Porque ya se está a pocos días de comenzar la Copa del Mundo Sub-17 que se va a desarrollar en nuestro país entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre. Rangers experimentó alguna mejoría futbolística, pero que lamentablemente no ha ido de la mano con los buenos resultados. Desde que asumió Héctor Almandós, suma 1.6, empató 2-2 con Iberia en el fiscal y perdió 2-1 con Deportes La Serena en el Norte Chico. Ahora sí o sí es imperioso ganar, porque Santiago Morning ocupa el penúltimo lugar con 6 unidades y de perder el cuadro talquino ya comenzaría a tocar fondo por la poca diferencia de puntos que lo separa de otros equipos, repito, donde Copiapó y Rangers tienen 8 unidades, Deportes Concepción 7, con 6 unidades figura Santiago Morning y colista está Coquimbo Unido con 4. Coquimbo tiene que jugar en esta fecha con Copiapó el sábado en el Sánchez Rumoroso. Duelo de equipos que están complicados. Coquimbo-Copiapó. Deportes Concepción tiene que ir a Sausalito a medirse con Everton. Y Santiago Morning tiene que enfrentar a Rangers, así que llegó el momento donde el cuadro talquino sí o sí tiene que encontrarse con la victoria. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. Santiago Morning, un elenco que tiene dificultades de carácter económico. Han tenido problemas para cobrar los futbolistas en los últimos meses y su campaña está por debajo de lo que mostró en Copa Chile. Cortina, maestro, mientras preparamos un contacto telefónico. Vamos hasta la capital, saludamos al buen enlace que tiene Santiago Morning, media punta, Fabián El Zombi Núñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo se encuentra su hija que tuvo un accidente? Bien, amigo, gracias a Dios, mi hija evolucionaba bastante bien. Está de alta en la casita, en recuperación, esperando que evolucione bien para poder ya volver a su vida normal de niña. ¿Qué edad tiene? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene y qué infortunio le ocurrió? Mi hija tiene 5 años. A ella la atropelló un camión de esos que bueno es que reparten gas. ¿Fabiani está completamente recuperada, sin secuelas? No completamente, la verdad. O sea, ella quedó con una fractura en el cráneo, en el cual hay que ir tratándola semana a semana, cómo evoluciona y volver a su vida, como te digo, normal, pues, o sea, el colegio, todo el tema. ¿Ha recibido el apoyo del club y sus compañeros? Sí, todo el apoyo, o sea, mis compañeros, los técnicos, mi familia en particular, es lo principal, pues. Así que, pero gracias a Dios, está todo bien con mi Sanchita, esperando que evolucione, como te digo, de la mejor manera. En otro tema, ¿por dónde pasa la mala campaña que ha tenido Santiago Morning en este torneo, la primera vez? Muy disímil a lo que vimos en la primera fase de Copa Chile. No, yo creo que obviamente pasa principalmente por los jugadores, o sea, nosotros tenemos que hacer una autocrítica nosotros, en el cual los profes nosotros nos plantean algo y nosotros tenemos que hacer caso y tratar de plantear lo que él quiere. Desgraciadamente hemos cometido errores que nos marcan y no sé, yo pienso que con un gol en contra nos venimos abajo y hay que saber tratar de sacar esto adelante de alguna manera, pero yo pienso que pasa por los jugadores, o sea, rendimiento, tanto en el rendimiento personal como en lo grupal, que obviamente lleva a que el equipo gane o pierda, entonces pasa por eso principalmente. ¿Hay convencimiento para el trabajo de Mauricio Pozzo? ¿Perdón? ¿Están convencidos de lo que les inculca a Pozzo? Sí, como te digo, nosotros creemos lo que ellos nos dicen, estamos trabajando 100% convencidos en lo que ellos nos plantean cada partido, cada fin de semana, y con harta fe nosotros queremos sacar esto adelante y vamos a ir con todo el fin de semana a conseguir los 3 puntos, porque ya necesitamos sí o sí, o sea, para nosotros el partido de este fin de semana va a ser una final y vamos a ir con todo a ganar allá. ¿Los problemas económicos han afectado? No, si yo como te digo, si empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar cosas así, yo creo que te empezaría a desviar del tema, ¿no? Como te digo, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y hacerse la autocrítica en el cual el momento que estamos pasando exclusivamente de los jugadores, o sea, como te digo, hemos cometido errores, principalmente errores que nos causan goles y hemos perdido puntos a raíz de esos errores, entonces, como te digo, si nos ponemos a pensar en el problema económico, problemas personales de cada jugador, no terminaríamos nunca, así que yo pienso que pasa por eso y tratar de levantar el rendimiento para sacar este mal momento. ¿Qué es lo más peligroso de Rangers? No, Rangers tiene buenos jugadores, o sea, nosotros igual hemos visto los jugadores que ellos tienen un buen sistema, ahora tienen un buen entrenador, que obviamente ellos quieren tener su oportunidad, los que no han jugado quieren tener su oportunidad, se están mostrando, entonces Rangers se reforzó para poder pelear el ascenso, entonces tampoco le ha ido muy bien y yo creo que igual van a salir con todo, pero tienen jugadores desequilibrantes del medio hacia arriba, entonces nosotros igual tenemos que tener cuidado con eso, estar concentrados los 90 minutos y ir con todo, te digo. ¿Le sorprende ver a Rangers tan abajo en la tabla? Sí, pues, o sea, como te digo, Rangers se reforzó para pelear arriba, o sea, tenían un técnico en el cual en algún momento, bueno, lo despidieron, ya hubo un quiebre, entonces llegó un entrenador ahora que quiere tratar de sacar esto adelante y llevan ya 2 derrotas. Entonces es difícil, pero como te digo, nosotros no tenemos que confiarnos de eso. Ellos yo creo que piensan igual lo mismo de nosotros y nosotros vamos a ir a estar concentrados los 90 minutos, ir a jugar allá y traernos los 3 puntos. ¿Tuvo la oportunidad de ver el partido por televisión de La Serena Rangers? Sí. Lo... ¿Aprecia algún cambio en el estilo de juego en relación a lo que venía mostrando con el técnico anterior? Sí, como te digo, o sea, cuando llega un entrenador nuevo, los jugadores que prácticamente no juegan quieren su oportunidad y se muestran y muestran cosas que muestran otra faceta, por decirte así. Entonces, obviamente, el técnico que llegó, bueno, por lo que veo bien el partido, le exige presionar arriba, estar siempre con el pressing ahí arriba con los delanteros, sobre todo son los primeros defensores, entonces va a ser un lindo partido y esperemos de que se incline a Santiago Morning. ¿Hay respaldo de parte de la dirigencia para Mauricio Pozzo en Santiago Morning? Sí, totalmente. El Pozzo está respaldado por tanto por los dirigentes y por nosotros, que somos los que tenemos que sacar este mal momento. Y con todo, o sea, el profe está confiado en nosotros que vamos a sacar esto adelante, por algo va a seguir con nosotros. Y nosotros desde este fin de semana queremos responderle ganando el partido del domingo. Fabián, gracias por dialogar con Señal Deportiva. ¿Y su hijita cuánto tiempo requiere para volver a la normalidad? Mira, no hay un tiempo, no te podría decir, pero 2 semanas, 3 semanas, esto es relativo. El accidente que ella tuvo le ha meritado muchas cosas y hay que esperar que siga evolucionando, como te digo, yo en 2 semanas más tenemos que seguir en control y cosas así para ver la magnitud de la fractura, cómo ha evolucionado y esperar que sea bien, como mi hija, te digo, está en mi casita, la estoy disfrutando y feliz, ahora enfocando en lo que es Rangers este fin de semana y feliz de la preocupación de toda la gente. Desde la distancia, nuestra fuerza para su familia, para salir adelante. Un abrazo muy amable y gracias por la preocupación. Gracias. Fabián El Zombi Núñez, volante de enlace de Santiago Morning, rival de Rangers este domingo a las 4 de la tarde en un reducto por confirmar. Atención motoqueros, Center Moto tiene todo tipo de repuestos y accesorios japoneses y chinos, mantenciones en general. Center Moto, atendido por su propietario El Gato Navas y un personal altamente especializado. Trabajos garantizados. Center Moto, 50 años a su servicio. 9 Oriente, 2 y 3 Sur, Talca. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con Señal Deportiva y otro contacto telefónico en el bloque que sigue. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad. Gelatería Vía Láctea, para gente de otro nivel y de buen paladar. Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana. Visítenos en 1 Sur 6 Oriente Interior, Galería Salomón Sabaj y primer piso Mall Plaza Maule. Bandel Sur Limitada, importa para todo Chile bananas OK. Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva. Viva sano consumiendo bananas OK. Señor comerciante, en su negocio tenga siempre bananas OK. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en 1 Sur Esquina 2 Oriente. Todo Deportes, la tienda que elige el deportista, todo lo que necesita para la práctica de su disciplina deportiva favorita. Atención personalizada en horario continuado de su dueño Jaime Espinosa. Todo Deportes, 1 Sur 6 Oriente, local 13, Galería Bavaria, fono 23-8775. Lo bueno, bonito y barato lo encuentra en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Taller Automotriz y Lubricentro Pinto, cambio de aceite y filtro desde 12.500 pesos, lubricantes de todas las marcas, mecánica en general, afinamiento, análisis de gases, escáner, baterías, repuestos de encendido, filtros, correas, ampolletas, neumáticos. Taller Automotriz y Lubricentro Pinto, 14 Sur 6 y 7 Oriente, número 1285, frente al supermercado. Exija descuento mencionando Señal Deportiva. Termocold, reparación de estufas, 223-8540. Termocold, reparación de lavadoras, 223-8540. Termocold, reparación de refrigeradores, 223-8540. 25 años de experiencia, repuestos originales, atención a domicilio, garantía total. Termocold, 2 Sur 1791, fono 223-8540. Dimasén estamos preparados para atenderlo y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piense en su casa. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Durante 5 días duro el trabajo. 14 horas 28 minutos. Saludamos al arquero y capitán de Rangers, Ezequiel Damián Cacase. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo te va? Bien, Ezequiel, cree que se ha notado una mejoría futbolística, pero lamentablemente en el fútbol los resultados mandan. Sí, obvio que es lo único importante, ganar. Es lo... por lo que peleamos nosotros y obviamente que la mejoría se vio en campo, pero si no ganás, a veces es difícil ver lo positivo. ¿En qué se ha mejorado? No, creo que tuvimos, sobre todo en las últimas fechas, un poquito más de situaciones de gol que sí las tuvimos al comienzo de esta etapa y que la habíamos perdido. Y bueno, obviamente... nos pasó la cuenta no haber ganado, que como te dije antes, todo lo bueno que se puede llegar a hacer, si no ganas no tiene sentido. ¿Y se vio sorprendido en el tiro libre de Domeneghini? ¿Dio un paso hacia adelante? Claro, sí, sí, la verdad que me quedó esa duda, si no daba ese paso adelante, si podría haber llegado. Imagino que sí, es posible, o como es posible que no. Lo que pasa es que habíamos visto videos de que ellos hacían una jugada que iba adelante, la pelota iba cerrada adelante a Brito y a Salazar, que de hecho después del partido hablando con Brito me había dicho que sí, que la jugada era esa, y por eso mi intuición fue dar un paso adelante para cortar esa jugada, y la verdad que después cuando la pelota fue al segundo palo, al dar el paso adelante ya quedé lejos, y bueno, obviamente me queda la bronca, esa bronca, porque casi no habían llegado solamente con un remate unos minutos antes que se había sacado abajo, y bueno, a veces la intuición que en este momento me falló, que no, como te repito, como te dije antes, quizás si no daba el paso adelante, quizás si hubiese llegado. Esa es la bronca que me queda. Y en el segundo gol, más que mérito de La Serena, fue un error de sus propios compañeros. La pelota se paseó por el área, una serie de rebotes hasta que Félix Cortés la empujó adentro. Sí, lo que pasa es que veníamos jugando en ataque. Creo que ellos tuvieron al comienzo del segundo tiempo una o dos jugadas que fueron los primeros cinco minutos y después no habían llegado directamente al arco. Había sido supremacía nuestra con dominio total de balón y de llegadas, y quizás no quedamos del todo bien parados, y quizás la pelota fue de un lado al otro sobre el área y después sí recibió solo. Pero bueno, son cosas que a veces pasan por ir a buscar resultados, y en este momento tan delicado que estamos viviendo por la falta de resultados positivos, quizás suelen pasar estas cosas que obviamente las tenemos que mejorar. A esta hora todavía no tienen la confirmación de dónde van a enfrentar a Santiago Morning. No, todavía no. Creo que hoy se definía, si no estoy equivocado, creo que hoy a la tarde se tenía que definir el recinto donde vamos a jugar. Si no fuera en Talca, porque todavía se hacen las gestiones, ¿en qué reducto se sentiría cómodo? No sé, mirá, hoy el cuerpo técnico también manifestó algo que nosotros, más o menos nuestro mismo pensamiento, que ojalá se juegue acá en Talca, porque nosotros necesitamos hacernos fuertes acá de local y no queremos salir de Talca, así que ojalá que se pueda lograr. Sabemos que no depende ni de los dirigentes, ni creo que ni hasta de la FIFA, no sé, me parece que la gente de que maneja el fiscal, creo eso tengo entendido, no quisiera echarle culpa a alguien que no las tenga. Sé que se están haciendo las gestiones suficientes para que se juegue en Talca, que es lo que todos queremos, porque nosotros necesitamos jugar de local, hacernos fuerte de local y obviamente con el apoyo de la gente para salir de este momento. ¿Cuál ha sido el mensaje del cuerpo técnico esta semana? Bueno, el mensaje es que esa mejoría que notaron, que tuvimos, que nosotros nos sentimos superiores dentro de la cancha, hay que hacerlo efectivo, hay que conseguir los triunfos, que sabiendo que con un triunfo después se van a empezar a encarrilar las cosas. La verdad que obviamente estamos en una posición incómoda, de que nadie espera, pero somos grandes y tenemos que hacernos cargo de esto. Creo que te da más ilusión cuando si perdés y teniendo la superioridad y sabiendo que pudiste haber ganado tranquilamente. La derrota sí duele, pero sabes que el camino es el indicado, desde nuestro punto de vista. Sorprendido por la racha impresionante de Deportes Temuco, 6 victorias en línea que lo tienen al tope con 19 puntos. Y bueno, son rachas que cuando te tocan a favor son buenísimas, porque te ganan 1-0 este partido y con un gol en contra. Cuando estás en racha lo tienen que aprovechar, lo mismo que cuando estás en racha en contra, que es lo que nos pasa a nosotros. Si no, el gol pasado que nos hizo Iberia, si no estás en una racha en contra, ese gol no te lo hacen ni por más que patee 1000 veces más. Pero bueno, hay que salir de esta racha urgente, porque como dije al principio de esta temporada, este plantel se armó para pelear ahí arriba y no para estar ahí abajo. Así que bueno, cuanto antes hay que conseguir los triunfos que nosotros necesitamos, y el objetivo, por más que estemos lejos, va a seguir siempre el mismo. Es pelear ahí arriba. ¿En este nuevo proceso se han sentido las cargas de entrenamiento de alta intensidad? Mira, cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar diferente, ni buena ni mala la anterior, ni buena ni mala esta. O sea, cada uno tiene su forma de trabajar y nosotros nos adaptamos perfectamente a cada forma de trabajo. Somos un plantel y te lo podrán decir todos que lo que manden a hacer y lo que proponga el cuerpo técnico que esté adelante, este plantel lo va a hacer de la mejor manera y con la mejor predisposición, porque está claro que lo único que queremos es el éxito y la única forma de conseguir éxito es con trabajo. ¿Qué es lo más peligroso de Santiago Morning? Bueno, tiene Escalante, que es un goleador interesante, tiene a John B. Núñez, que un jugador muy rápido que ya lo conocemos del campeonato pasado. Pero bueno, lo más importante es que nosotros podamos seguir con esa línea de que mantuvimos estos partidos, mucha intensidad y que definitivamente empecemos con los triunfos que necesitamos, y después con los triunfos todo se va a ver un poco mejor y como te dije antes, sabemos que es urgente la necesidad de ganar. En otro tema, ¿cómo analiza las clasificatorias que vienen pensando en Rusia 2018? Y bueno, al comienzo es como uno ve todo lejano y como que al principio son medios de prueba los primeros partidos. Obviamente que a Chile le comienza en un rival difícil como es Brasil, pero también me parece que Chile viene con la base de campeonato de la Copa América, viene con ese envío, así que me parece que van a dar un buen espectáculo. Y Argentina tiene de local con Ecuador y que tiene la obligación, por ser Argentina, de ganar y de jugar bien también. Y hay que ver cómo responde Argentina sin la presencia de Messi, que bueno, todos sabemos que es lo que significa para Argentina. ¿Cómo cree que puede rendir Argentina sin Messi? Creo que tiene los jugadores como para que se note poco. Obviamente la ausencia se va a hacer sentir porque estamos hablando de Messi, no de cualquier jugador. Pero bueno, obviamente imagino que tendrá que encontrar el funcionamiento para que funcione el equipo. Me parece que tiene los jugadores suficientes también para seguir de la misma línea que viene teniendo Argentina hace un tiempo, por más que se perdió en dos finales, se viene manteniendo ahí arriba, por algo llega a las finales, y que no es tan fácil, así que imagino que, como te digo, me parece que también está en un momento de recambio de generación. De hecho, Higuaín ya no fue citado y empieza las citaciones de Dybala, me parece que también están en ese recambio, así que bueno, Dios quiera que comiencen de buena manera. Ezequiel, gentil por dialogar con Señal Deportiva, y llegó el momento de que se necesita ganar sí o sí, porque de lo contrario se comienza a entrar en un pozo donde cuesta salir, profundo. Sí, obvio, está claro, lo tenemos claro, no vamos a mirar por otro lado. Como te dije, sabemos que este plantel se armó para pelear de arriba, que tenemos jugadores de gran nivel, pero bueno, acá lo que manda son los resultados y nosotros tenemos que conseguir resultados cuanto antes, porque no solo que es lo que queremos, sino es lo que necesitamos. Como decís vos, esto cuando estás en la zona baja es todo más difícil y aparte no está preparado este plantel para eso. Estamos o está armado para pelear arriba y seguimos con la misma ilusión. Estamos atrás, es obvio, estamos lejos hoy de los cuatro primeros, pero quedan siete partidos en los cuales nosotros tenemos que dejar todo y si no llegamos a entrar en esta serie, tenemos que estar bien cerquita para la acumulada poder estar ahí arriba. Que sea una buena semana. Gracias, Pepe, igualmente. Ezequiel Cacace, arquero y capitán de Rangers, en diálogo con nuestro programa. Señor motociclista, Center Moto, 50 años a su servicio, 9 Oriente, 2 y 3 Sur, Talca. Atendido por el Gato Navas y un personal altamente especializado. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía, completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. 14 horas 39 minutos, un breve corte y volvemos inmediatamente con otro entrevistado. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Deportes. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. Eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Cara sucia, sudor y barro, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Continuamos con Señal Deportiva, mundialista en España 82 y fue compañero en todo ese proceso de Óscar Jurel Herrera, que falleció ayer a la edad de 56 años producto de un paro cardíaco. Saludamos a Rodolfo Dubó. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, un placer saludar a toda la gente de Talca y espero que estén bien. ¿Qué conceptos tiene para el lamentable deceso de Óscar Jurel Herrera? Triste, triste, porque era un hombre lleno de vida. Hace poco había comenzado con Juan Carlos Letier, que había estado hace 15 días con él. No sé, son muertes inesperadas, pero bueno, el destino es así y es lamentable nomás, por siendo tan joven, pues. ¿Qué recuerdo le dejó como persona? No, la mejor, y creo que dudo que en la selección alguien no le cayese bien a Jurel, porque Jurel era una persona muy querible, se hacía querer, muy cercano con los amigos, entonces siempre con la talla, una persona bien, por eso era bien querido. Rodolfo, y futbolísticamente, ¿cómo lo definiría? Un entrenador con su derecho, desgraciadamente tuvo la mala fortuna, ¿cierto? De que en ese momento emergió París Saint-Germain y como que lo apocó un poco, pero las veces que él le tocó actuar, ¿cierto? Lo hizo bastante bien, a gran altura, y no fue al Mundial como un jugador más de plantel, por la sencilla razón que tuvo una fractura ante Dino de España. Y también lo sorprendió para el 18 de septiembre el suicidio de Eduardo Bombalet. Lógico, pues cuando uno ha sido compañero de ellos, y ante esta situación, obviamente que sorprende, porque uno lo escucha, caso de Eduardo, lo escuchaba en la radio, ¿cierto? El caso de que hace poco ya estaba con Juan Carlos, entonces uno sabe que está preguntando también, y de repente se producen estos desenlaces tan tristes, y obviamente que da pena y es lamentable, ¿no? Porque son compañeros que tuvimos tanto tiempo en la selección, entonces cuando muere la persona cercana, obviamente que todo esto duele, ¿no? Finalmente, un hecho que marcó la carrera de Óscar Jurel Herrera, prácticamente la hizo toda en Naval de Talcahuano, salvo el final donde terminó en Arturo Fernández Vial, pero por las cualidades que reunía, perfectamente podría haber dado un salto a un equipo grande. Indudable, pero siempre comentaba que la vida de él era Naval. La vida era Naval, y él en su entorno siempre estuvo ahí con Naval, pues entonces él siempre estuvo de jugar ahí, terminar su carrera ahí en Naval, y a lo mejor hubiese tenido oferta, que no me cabe duda que tiene que haber existido, a lo mejor la rechazó porque su vida, como simplemente, era todo Naval, po. Rodolfo, gracias por compartir su tiempo con nuestro programa para analizar la partida de uno de los compañeros de selección del 81-82. Bueno, gracias a usted, un abrazo y saludos a la gente de Talca, y estamos a disposición, José, cuando se requiera. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Rodolfo Dubo, un breve alto, y entrevistamos a otro integrante de selecciones de ese momento. Dimasén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimasén, que sabemos atenderlo como atiende Dimasén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Deportes. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school. Vamos con Señal Deportiva. Compañero en los 80 en Naval de Talcahuano, también integró selecciones, jugó en equipos de Santiago como la U y Colo Colo, pero uno de los compañeros de Jurel Herrera en ese Naval de los 80, Marcelo Pacheco, a quien tenemos en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sorprendido por esta sensible muerte? Estoy impactado. ¿Sí? Oscar era una persona muy de piel. Un jugador con muchas características. Un gran amigo. Marcelo, ¿y por qué cree que partió a los 56 años? Las cosas de la vida, un infarto mientras caminaba por Hualpén, su querida comuna. Es algo increíble porque el Jurel siempre se caracterizaba por ser una persona muy sana. No fumaba, no tomaba, siempre se cuidaba. Es más, las veces que fuimos nosotros, nos juntamos en Talcahuano para los homenajes a los jugadores, se veía siempre en su buena forma física. Y algo increíble en los Bóquers. Bueno, nadie está libre. Era una pena muy grande para Talcahuano. Futbolísticamente, ¿cómo lo definiría? Un jugador muy rápido, muy hábil, de un buen golpe de cabeza. También era líder, fue muchas veces capitán del equipo de Naval. ¿Por qué cree que nunca salió de Naval? Por su tierra. Él quería estar siempre ahí. Su vida era Talcahuano, sus amigos. ¿Alguna anécdota que recuerde con él? Ah, una anécdota bonita. Sí, bueno, cuando tuvimos la suerte de hacer unos grandes partidos Naval ahí en el Moro, estadio lleno, que ganamos con los goles 3-1, con dos goles míos. Jurel hizo un balón detenido para el primer gol de cabeza que hice yo. Nos reíamos después porque a nosotros hacía mucho le hicimos el gol al equipo que a nosotros nos gustaba. Ahí nos reíamos en el camarín, pero bueno, así es el fútbol. Uno empieza a querer la camiseta y Naval fue para él y para mí uno de nuestros mayores emblemas. ¿Y era recordado ese equipo de Naval de los 80? Por supuesto, imagínate, Morto Aravena, Dóximo Venegas, Jorge Aravena, Óscar Arriaza, Manuel Araya, Eduardo de la Barra, Nelson Figueroa, tantos valores, Ricardo Flores. Imagínense, ¿cómo estaremos todos, mis amigos, pensando que Jurelito se nos fue? ¿Era un ídolo para los navalinos? Un ídolo totalmente, muy cercano a la gente. Es más, cuando yo llegué la primera vez a Naval, tuve 5 años, tuve la suerte de estar en ese gran equipo. Y me llevó a donde vende pescado, al mercado. Me llevó, digo, Marcelo, acá es barato. Nos pusimos al borde ahí del mar y llegaron unos amigos pescadores y gritaban, ¡Jurel, Jurel, Jurel! Jugaste bien el domingo. Y el cabrito nuevo también, por mí le decían. Entonces ahí nos llevamos unos congres dorados, muy baratos, unos congres negros. Es más, en el fondo nos regalaron. Todo para el estado con el Jurel. Era muy querido. Un hombre muy querido. ¿Le gustaba mucho ir a pescar? Por supuesto, íbamos a Chome, a varias partes, con Juan Soto. Teníamos un buen grupo de ese tiempo. A él le gustaba mucho. ¿Tuvo la oportunidad en los últimos años de compartir con el Jurel Herrera? Sí, un par de veces estuvimos con Oscar en comida allá. Nos recordamos de bonitas actuaciones que tuvimos, que ese equipo estaba para grandes cosas. Y después siguió ligado a Naval como coordinador hasta sus últimos días. Sí, siempre su querido Naval apoyando a los jóvenes, mostrándole su experiencia día a día. Aquí mucha gente del fútbol. Anoche yo estuve en la comida de Colo Colo todos los tiempos, siempre nos juntamos una vez al año y hubo un recordatorio, o sea, él se habló ahí de lo que significaba Jurel Herrera como jugador y como persona, que es una pena tan grande que una persona tan joven no haya dejado, y tan sorpresivo como el suicidio de Eduardo Bombalet para el 18 de septiembre. Por supuesto, eso se comentaba porque son cosas que uno no espera. Pero nadie está libre. Lo mejor, quedarnos con lo mejor del Jurel. Su finta, su alegría, el cariño por la gente. con los niños. Y gran amigo de sus compañeros de equipo. Marcelo, gracias por dialogar con Señal Deportiva. Y para la anécdota, en ese tiempo, ¿ustedes sabían elegir si partían jugando con viento a favor o en contra? Por supuesto que sí, pues. Lo jugamos, claro. Tuvimos la suerte de muchas veces poder ocupar esa forma de atacarlo en el fondo, porque la pelota no te pasaba a la mitad de la cancha. ¿Sabían jugar a favor del viento? Correcto, ya en el segundo tiempo los matábamos. Tuvimos 2 años invictos ahí en el Morro, con grandes equipos de primera que fueron ahí y no fueron capaces de vencernos. Un abrazo desde la distancia. Un abrazo muy grande y que Dios bendiga a mi gran amigo Óscar Jurel Herrera. El emocionado diálogo con Marcelo Pacheco, un marcador central, también jugaba de volante contención, que destacó en los años 80 en Naval de Talcahuano. También jugó para la U, Colo-Colo, y estaba muy emocionado, tocado por la muerte de Óscar Jurel Herrera, que ayer, producto de un infarto mientras caminaba en Gualpén, falleció a la edad de 56 años. Que descanse en paz el querido Jurel Herrera. Y hoy se cumplen 13 años del fallecimiento de José Albornoz, padre de JJ Albornoz, jugador de Rangers, el alazán Albornoz, el ruso Albornoz lo apodaban, jugador que estuvo un par de años en Rangers en los 60, jugaba de atacante, y también estuvo en Deportes Colchagua. En un día como hoy, hace 13 años, falleció el alazán José Albornoz. Nuestro recuerdo, reconocimiento para esa persona que siempre estuvo muy atento a la carrera de su hijo. Y una familia muy futbolizada, muy futbolera. Y el saludo desde Señal Deportiva y el llamado a todos sus amigos, a quienes lo conocieron en vida, para acompañarlo por estos días en misas que se van a oficiar en memoria de su eterno descanso. Y en un día como hoy, hace 80 años, nació Vicente Cantatore Sossi. Un 6 de octubre de 1935. Hoy está cumpliendo 80 años Vicente Cantatore, que llegó a Chile el año 1960, Rangers, donde permaneció hasta 1963. El mítico entrenador está sumido en una imparable demencia senil. Se lo llevó hace un par de años su hijo hasta Valladolid. El ex técnico vive en la Cisterniga, a 5 kilómetros de Valladolid. El alcalde de la ciudad y el dueño quieren rendirle un homenaje. En todo caso, su demencia senil está muy avanzada y su único hijo, Marcelo, tiene residencia en España, y por eso se lo llevó junto a él. Y Vicente Cantatore era un enamorado de Viña del Mar, ahí residía, pero la partida de su esposa, el hecho de quedar viudo, y más aún, lo avanzado de la enfermedad de la demencia senil, motivaron que su hijo tuviera que llevárselo a la madre patria. Desde la distancia, el recuerdo, el cariño de los ranguerinos para Vicente Cantatore, uno de los grandes que han pasado por estas filas y que hoy está cumpliendo 80 años. Lo dejo en buena compañía con Fantástica. Muchas gracias por su fina atención y mañana estaremos con Señal Deportiva nuevamente, un programa diferente con estilo propio, 100% original, a través de Fantástica, entregándoles todas las novedades de Rangers y el fútbol profesional. Muchas gracias. Buenas tardes para todos.